14 de octubre, San Calixto I. Nació en el 160, en Roma, en el estrato más pobre de la sociedad del Imperio Romano. San Calixto I nació esclavo, aunque su familia era originaria de Grecia. Se sabe que su padre se llamaba Domicio y que San Calixto no se convirtió al cristianismo sino hasta pasada su juventud. Al estar sirviendo a un funcionario cristiano del emperador Cómodo, San Calixto fue acusado injustamente de un delito y en consecuencia lo condenaron a un exilio de trabajos forzados en la isla de Cerdeña. Luego de 3 años de purgar su condena, en el 190, el futuro papa fue liberado gracias a una concubina del emperador, quien abogó por prisioneros tratados injustamente. Su fama de bohemia debe haber sido notable, pues el papa Víctor I le otorgó una pensión y un cargo en Antium, la actual Anzio, 50 kilómetros al sur de Roma. El siguiente papa, Ceferino, mandó llamar a San Calixto como su ayudante personal. Le encomendó la administración del cementerio cristiano que había entonces en la Vía Apia. Ese lugar cambió de nombre y hasta la fecha se conoce como las Catacumbas de San Calixto. Al fallecer Ceferino, San Calixto I fue electo como su sucesor, no obstante que su origen era de esclavo liberado en el año 217. En su pontificado, San Calixto I prefirió actuar con base en la misericordia y el perdón, más que en la exclusión y en la rigidez. Esto le valió numerosas críticas y enemigos, pero él siempre fue firme en valorar el arrepentimiento de quienes lo manifestaran. A San Calixto I le correspondió enfrentarse y combatir a diversas herejías. Sus detractores eventualmente lo denunciaron ante las autoridades del emperador Alejandro Severo. En prisión, San Calixto fue martirizado y falleció luego de haber recibido una tunda de bastonazos. Su cuerpo fue arrojado a un pozo, sobre el cual se encuentra actualmente la iglesia de Santa María en Trastevere. La tumba de San Calixto I, edificada probablemente durante el papado de Julio I en el año 337, fue descubierta en 1960 en la Vía Aurelia de Roma. San Calixto I nos enseña el valor de actuar con misericordia.